¿Cómo estás? Buen día. Buen viernes para todis. Bueno, para todis, para café, para cortadito, para Nesquik. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No vi más todis. No lo vi más en el súper a todis. ¡Qué bárbaro! Espero que ande todo lindo. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Buen día para vos que nos escuchás a través de la app de La 106. Buen día para vos que nos escuchás a través de www.la106.com. Buen día para todos los que dejaron de usar Chrome y se dieron cuenta de que el Chrome es un colador de virus. Es más, está hecho para que te metan virus el Chrome. Buen día para todos los que se cambiaron al Firefox. Exactamente, para hacer del mundo de la internet un mundo más seguro. El Chrome, una máquina de darle laburo a la gente que se dedica a hacer mantenimiento de computación. Viru, viru, viru, viru, virus. Buen día para vos que estás escribiendo al 2345-414141. Nadia, Pipo, Graciela, Mónica. Ya estamos comunicados a través del 2345-414141. En un ratito te voy a contar los regalos. Acordate que hoy tenemos Radio Común y acordate que para pedirle música a Carlos Javier con la Radio Común tenés que mandar la palabra pedido. Lindo día para tomar té en hebras, dice Mónica de Saladillo. Ni hablar. Buen día, Carlos, acá firme con la 106, facturas y mate, dice el chino. Qué vivo, vos tenés el suegro, le mangué las facturas al suegro. Sos tremendo, chino. ¿Cuántas le curraste esta vez, ¿sabes? Bueno, está bien, una, dos, tres, media docenita le curraste. Bueno, está bien, está bien. Media docenita no cambia nada. Carlos River nos pide grade 25 y ganó 8-1 el otro día a Carlos River, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, seguimos. Vamos a ver cuáles son las farmacias de turno. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este primer viernes de junio, en Saladillo, Farmacia de María. En 25 de mayo y de turno, Farmacia Cámara. En Roque Pérez Salinas y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Hoy es el día del soldado argentino, así que lo recordamos también en la efeméride de hoy. En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza, en la previa, el cazador, el 2265. En la primera, el loco, 4722. En la matutina, el mal tiempo, 5.983. En la vespertina, el marido, 5.396. En la nocturna, la cárcel, 6.544. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza salió la desgracia, el 2.817. En la primera, el agua, el 2001. En la matutina, las zapatillas, el 5.942, en la vespertina las escopetas, 7.661, y en la nocturna las castañas, el 8.036. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. La temperatura máxima para hoy de 14 grados. Para mañana tendremos una máxima de 14 grados también. Para el próximo domingo una máxima de 15 grados. Y para el lunes una máxima de 17 y el martes vuelven las heladas. Tenemos un descansito. Sábado, domingo y lunes un descansito de las heladas. Así, cortito. Vuelven el martes. En este momento, en Saladillo, la temperatura es de 3 grados. En Álvarez de Toledo, 2 grados. En 25 de mayo 3 grados, en Del Carril 2 grados en este momento, en Riestra 3 grados, en Pedernales 3, en Elvira 3, en Antonio Carboni 3, en Roque Pérez 3, tremendo, ¿eh? En General Alvear 2 grados, en San Enrique 3 grados, así está la temperatura en la zona. La humedad 85%, la presión 1022.3 milibares, viento del nor-noreste a 7 kilómetros por hora. Dale. La 106, datos del tiempo. Te presentó los datos del tiempo, Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, vamos a ver qué pasa con la cotización del dólar y las criptomonedas. Se fue a través a la banquina el Bitcoin, perforó el piso de los 30 mil dólares. Está cotizando 29.775. El dólar, después de una caída de ayer, quedó en 203.209. En la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, 205-209. Tenía una explicación de un empresario por acá, déjame ver si la encuentro. Porque hay un empresario que habló de la caída del dólar. Eduardo Constantini dijo que hay empresarios que hacen sobrefacturación de importaciones y otros que subfacturan exportaciones, y esto genera dólar blue. En el mercado baja el dólar por esa oferta que no va al Banco Central y mantiene el dólar libre en un valor más bajo. Sé que es una mala palabra decirlo, pero es una realidad. Bueno, ahí está una de las explicaciones, la dio el empresario, uno de los más ricos de la Argentina, que si lo dice, si lo dice y lo sabe, por algo será, ¿no? Compran afuera por $1,000 y dice que le cuesta 3,000, ponele. Entonces el Estado le tiene que dar 3,000, paga 1,000 y se queda con 2,000. Y cuando exportan, exportan y subfacturan, ¿no? Dicen que van a vender por 1,000 cuando en realidad están vendiendo por 10,000. Entonces entran 2,000, pero al Estado le dan 1,000. Eso es lo que dice Eduardo Constantini, uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Nos informamos en esta mañana en vivo de la 106. Información que tiene que ver con la actualidad. Vamos a ver qué dicen los matutinos porteños. En este caso, Clarín titula, sin el apoyo de cuatro provincias clave, el gobierno intenta licuar el poder en la corte. Anuncian la suba del boleto del colectivo en el conurbano, la AFIP, el PAMI y TV Pública en la lista de los sueldos más altos. ¿Cuánto cobran los...? Yo cierro la radio y me voy a laburar acá, a la TV Pública. Los empleados públicos que más ganan son los de Núcleo Eléctrica Argentina. Cobran un promedio de 750 mil pesos en bruto. En AFIP, 559.807. En el PAMI, 428.618. En la TV Pública, 367.933. El sueldo privado promedio, como para comparar, dice Clarín, es 122.583. Qué bárbaro. Yo quiero ir a laburar ahí a Núcleo Eléctrica, que no sé qué corcho hacen, pero soy técnico electromecánico, así que debo poder. Un referente del PRO dijo que Macri merece un segundo tiempo, dijo Néstor Grindetti, intendente de Lanús. Un funcionario de Jujuy baleó a su esposa y se suicidó. era el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, Horacio Pacini Bonfanti. Intentó asesinar a su mujer, quien quedó internada en el Hospital Soria fuera de peligro, y después se pegó un tiro. Aparentemente un drama familiar. Lionel Scaloni, que dijo una selección solidaria. ¿Qué más? Caminito recupera sus colores de quinquela. Vos sabés que hace... El otro día, tomando un café, nos preguntábamos los amigos, che, ¿qué es de la vida de Alejandra Lordén, que está ya en el Comité Nacional, qué sé yo qué? Y el otro día Feynman nos contó qué es de la vida de Lordén. Escucha, yo la verdad que le había perdido la pista a Lordén, no sabía qué hacía Alejandra. Bueno, me acabo de enterar por televisión en qué anda Alejandra Lordén, a ver. De Buenos Aires. Ella es una legisladora oriunda de Saladillo. Ajá. Ella es vicepresidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Se llama Alejandra Lordén. Es diputada de la provincia de Buenos Aires, que propuso una ley en la Cámara Baja bonaerense, muy importante. Es realmente un... Mira, doctor, creo que le va a cambiar la vida a muchos, seguramente. Sí, sí, a cosas ella importantes. Promueve a ver. Instruir el Día Provincial del Condón. Ah, mira, qué bueno. Más conocido como preservativo o forro. El Día del Forro. El día Provincial del Forro. Mira. Está muy bien. Esta la señora Lorde. Está ocupada, Lorde. Muy bien. ¿Por qué habría un Día Provincial del Preservativo? Sarasa. Qué irrespetuoso, Feynman. Van a comprar cientos de toneladas de preservativos. Ese día, claro. Entre los días 13 y 19 de febrero de cada año, ella promueve además que la ley establezca la semana del condón. Del forro, del condón. Del condón. ¿Vos te das cuenta que la agenda de los políticos, señora, usted se da cuenta? Dejemos estas cosas para otro momento. Es la diputada. Sí, está la diputada. Para Córdoba, el vicepresidente de la Unión Cívica Radical Nacional, ¿no? Ah, caramba. No cualquiera. Ah, caramba. Digo, parece las prioridades. Fíjense, porque, en serio, la gente los va a castigar duro. Feynman, qué respetuoso. No sabía en qué andaba Alejandra Lordén. Mirá, me acabo de enterar. Mirando el programa de Feynman. Nos quedamos con la música. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Estamos escuchando a David Guetta y Skylar Grey. Esto se llama Tírame un tiro, Shoot Me Down. Después de lo que me enteré, Tírame un tiro, Shoot Me Down. Qué bárbaro. Silvina de Saladillo, que se lo dedica a Cari de Vivero Verde Vida, a este tema. Perfecto. ¿Qué dice la negrita Graciela? Buen día, Carly. Alejandra Lordén pide el día del forro. Lo que es estar al pedo y cobrar fortuna. No, no tengo idea cuánto cobra. El chino, recién me entero que es el día del forro. Voy a empezar a saludar a algunos amigos míos. ¿Qué fecha le podríamos poner al día del forro? Porque Lordén propuso febrero, ponele. ¿Nosotros qué día podemos proponer? Yo tengo uno en octubre, después del 15. Pero si lo digo, no tenía problema. Entonces, ¿qué día te parece que podría ser el día del forro? Así le damos una mano a Alejandra Lordén para pensar la fecha. Porque ella propuso una semana de febrero. Todavía no está el tema. Podríamos elegir nosotros la fecha del día del forro también, ¿no? Graciela de 25 que nos pide a Carlos River. Pipo de 25 que nos pide... ¿qué pide? Si te vas, de Conejito Alejandro. Nadia de 25 que está encarando un cafecito. Nadie hace delivery de café, chicos. Qué ganas de tomarme un café de máquina. Pedido, maldita suerte, de la 2001. Lo pide por aquí Nadia de 25. Acordate que se viene en un ratito Carlos Javier. Y para pedirle la música a Carlos Javier, le escribís al 2345-414141. Más música en esta mañana de la 106 con Los Pericos. Dale. Give me Estamos escuchando a Los Pericos con Waiting, María de Pedernales, que dice: nos pide la 2001, el amor de su cama. Qué lindo. Huguito de Saladillo, que dice: Carlos, soy Hugo de Saladillo. La verdad que me arruinaste la mañana con esa noticia. Tendrían que proponer otro día más de ñoquis. Vergüenza ajena, dice Hugo. Yo no, Huguito. Siempre se enojan con el cartero, chicos. Yo no. Escribile a Feynman o al Orden, que son los que andan en estas cosas. ¿Qué sé yo? Buen día, Carlos Pedido, la chacarera del monte del indio Lucio Rojas. Así me saco el frío, dice Graciela de Saladillo. Tengo otra chacarera para compartir, que la vamos a compartir en un ratito nada más. Tengo otra chacarera para compartir. No sé, creo que es una chacarera. Me parece. Por lo poco que yo sé de música autóctona. De música autóctona, la verdad que sé bastante poco. Pero, qué sé yo, si tenés ganas de sacarte el frío, tengo algo que te va a gustar. Ahí está. Nancy, que ya nos pide Leo. Y nos mandó pedido amor de su cama de la 2001, que ya está pedido por otros también, ¿eh? Muy bueno. ¿Querés sacarte el frío? Tengo esto. Con esto te sacás el frío. El frío te caló hasta los tuétanos. Movete al ritmo de Síncopa, que está en todas las plataformas digitales. Se fue nomás. 9:27, dale. Eres todo ese monte donde mi alma quería anidar. Eras mi amor, mi vida, tú eras mi sueño, mi dulce hogar. Fuiste la primavera que todavía puede soñar. Y tus ojos el cielo que con mis manos pude tocar. Y tus ojos el cielo que con mis manos pude tocar. Pero llegó el invierno y descubrí que tú nunca me amaste en realidad. Todo era mentira y decidí irme para otra rama y no regresar. Se fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Se fue mi amor. Se fue no más. Mi corazón aprendió a soltar. Se fue mi amor. Se fue no más. Nunca miré horizontes que con mi canto me pueda ir. Si lo tenía todo, estaba a tu lado. Era feliz, pero yo estaba presa en esa jaula de falsedad. Y hoy recupero el vuelo y hacia otros brazos voy a emigrar. Y hoy recupero el vuelo y hacia otros brazos voy a emigrar. Y a pesar del engaño que recibí, de todo el engaño que recibí, que ha destrozado todo mi corazón, superé la tormenta en cambio a ti. Se fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Se fue mi amor. Se fue no más. Mi corazón aprendió a soltar. Se fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Se fue mi amor. Se fue no más. Abrió sus alas, se echó a volar. Se fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Se fue mi amor. Se fue no más. Mi corazón aprendió a soltar. Se fue mi amor. Se fue no más. Síncopa, se fue nomás, que lo podés escuchar en todas las plataformas digitales. Bueno, hablando de diputados que cobran de la nuestra y proponen cosas pelotudísimas, te voy a contar algo de Andrea Charole. A ver si lo puede contar. Contámelo Guillermo, a ver, Guillermo, lee, a ver. ¿Quién es Andrea Charole? Eso. La diputada que presentó un proyecto de ley para crear el Día Provincial del Heavy Metal en Chaco. Día Provincial del Heavy Metal en Chaco. La tipa es descendiente Qom, pero quiere hacer el día del heavy metal. Tiene 31 años y sí. Pertenece a la comunidad originaria Qom. Qom. Antes de ser legisladora, daba clases en el paraje Paso Sosa en Castelli. Claro. En charla con Infobae, cuenta su historia y responde a las críticas que despertó su iniciativa. Pero no podés responder nada a las críticas. No, es tremendo. Qué bárbaro, ¿eh? Él dice que tiene el día del folclore y el día del nacional del chamamé. ¿Por qué no puede haber un día del heavy metal? Dice la diputada de El Chaco. Digo, en Chaco, justo, que se están cagando de hambre. No, es tremendo, ¿eh? Viven en otro canal los legisladores. Viven en Canal K, como ¿te acordás de Canal K? El que presentaba Badía. No, bárbaro. Y otro salame es el presidente del Consejo Escolar. ¿De qué ciudad es? ¿De qué ciudad es? En la provincia es esto. El cuerpo irradia calor. Es la respuesta de un funcionario al reclamo por el frío en una escuela de General Rodríguez. El presidente del Colegio Escolar... del Consejo Escolar se defendió y explicó a qué se refería, dar a entender que los alumnos son estufas humanas. No, es tremendo. Qué hijos de mí. Dios mío. Y cobran, cobran fortuna. Cobran fortuna para estas cosas. Bueno, Andrea Charole. ¿De qué partido es Andrea Charole? No estoy viendo acá de qué partido es, pero me imagino que es del partido de Walter, esta chica. Seguramente, del partido de Walter, de Ricardo. Bueno, no importa. Creo que sí, que es del otro lado de la grieta esta chica. ¡Qué bárbaro! Y una cortita, porque hoy Página 12 publica a Página Completa que es el aniversario de los 100 años de YPF. Y titula 100 años haciendo Argentina. Y cuenta la historia de YPF, Sarasa, Sarasa. A ver. Pero no dice nada, Página 12, de que falta gasoil. Y el interior está parado. Productores de diversas partes de la región del norte comentaron las problemáticas como consecuencia de la faltante del principal insumo para el desarrollo de la actividad. Y si no, lo buscas en Twitter o en Google. Está parado. En el centésimo aniversario de YPF, no hay gasoil en la República Argentina. Y Página 12 habla como si YPF fuera la NASA, ¿no? No, no, es tremendo. Digo, para divertirnos un rato. Para no llorar, porque estos son noticias para llorar. Página 12, hablando de que YPF es como si fuera la NASA y no tenemos gasoil. Bueno, un día más en nuestra querida Argentina. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Zucca, Pietras, Lázaro, Michelucci, Micadel, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. Polirrubro Los Mil Artículos, Mi Casa. Ofertas en librería, juguetería, bazar, artículos de limpieza y marroquinería, kiosco, carga virtual y cigarrillos. Venta mayorista de golosinas y bolsas camisetas, lunes a lunes de 7 a.m. a 0 horas de corrido. Polirrubro Los Mil Artículos, Mi Casa, tres sucursales, calle 6 y 27 y calle 7 y 28, 25 de mayo y Embragado, San Martín 1250. Cuida tu Chevrolet como se lo merece.

Estamos escuchando a Luli Bonaiuto. Esto se llama Así se trata de amar. Acordate que está disponible también en todas las plataformas digitales. Y que el 11 de junio se viene el show increíble, como solo Luli lo puede hacer. Vamos a los regalos que tenemos para hoy. Con Luli nos vamos a los regalos. Tenemos el regalo hoy, gentileza de Modesta y Leoncia. Hola, Sari. Carlitos, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí te pasa el menú del día de hoy. Bueno. Pero te digo que vamos a regalar una docena de empanadas. Ah, qué bueno. Empezamos a abrir los sábados a la noche con pizzas y empanadas, aparte de lo que tenemos siempre. Sí. Y bueno, vamos a regalar eso. Una docena de empanadas a elección. Está resfriadita la Sari. Para retirar mañana sábado. Mañana sábado. Y los invitamos también a disfrutar de este espectacular guisito de lentejas que vamos a tener hoy. Perfecto. Te mando un beso grande. Que tengas un muy buen finde y abrigate mucho porque está congelada. Bueno, vos también, está resfriadita la Sari, que te mejores pronto. Para hoy, guisito de lentejas, pero de regalo, una docena de empanadas, porque mañana Modesta y Leoncia, además de todas las cosas ricas que hacen, como la comida de la abuela, mañana arrancan con pizzas y empanadas exclusivamente los sábados a la noche. Así que hoy de regalo una docena de empanadas, gentileza de Modesta y Leoncia, qué lindo. Los pedidos al 2345-415306, anotá porque mañana lo vas a querer pedir, porque son espectaculares. 2345-415306, y si no te pegás una vueltita por Emparanza 3531, no hace falta igual porque te la llevan y tienen uno de los mejores deliveries de la ciudad de Saladillo. También tenemos el regalo de Promo Fiesta. Qué lindo. 18, 33 y 34. Allí está Promo Fiesta y también están 9 y 21. Un saludo grande a Darío, a Flor, a Fernando, a Javier, a todo el staff de Promo Fiesta que hoy te regala 8 hamburguesas con pan y aderezo. Qué rico. Acordate que están en Facebook y en Instagram y son especialísimos y directos de los panificados Mi Mago. Para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Esos son ricos, ¿eh? No son chicle como el del osito. También tenemos el regalo, compañero, tenemos el regalo de los choris. Para hacer unos ricos choripanes. Para festejar el día del heavy metal en Chaco. ¡Qué bárbaro! Super Cerdo pone el chori, vos pone el pan. Cabral y Mitre y Moreno y Ruta 205. Muy pronto Paseo del Vasco. Saludos a Agustín, a Gustavo, a todo el staff, a Carlitos que no me invitó al cumpleaños también. De todo hay, De todo. Todos los cortes de vaca, pero de cerdo. Mucho más ricos, mucho más sanos, menos colesterol. La porota dijo que son, inclusive, que te levantan la libido. Yo recuerdo que la porota lo dijo. Y también tenemos el regalo de la italiana, una gran italiana como solamente la pueden hacer en la italiana, obviamente. La italiana te regala una gran italiana para compartir esta noche. Pones la peli que vos querés, yo me compro una tabla enorme y me la llevo a la habitación. Ah, no, es cierto que el gastroenterólogo me retó, que no puedo comer acostado. Una gran italiana, como siempre la italiana está en 24, 9 y 10 y lo podés pedir por WhatsApp al 2345-457221 con envío instantáneo. Quiero la italiana con tu nombre y ciudad, quiero Super Cerdo con tu nombre y ciudad, quiero Promo Fiesta con tu nombre y ciudad, quiero Modesta con tu nombre y ciudad. Acordate de regalo una docena de empanadas para entregar mañana, porque mañana 4 de junio, Modesta y León se arranca con pizzas y empanadas. Por supuesto que además todo, podés pedir lo que sea. Y hoy hay guiso de lentejas. Pausita y volvemos con más en esta mañana de la 106. ¿Qué dice? Pobrecita, está resfriadita, a ver. Ay, sí, Carlos, súper, súper congestionada, pero bien. Bueno, más vale así, más vale así. Pedido para Carlos Javier, Nahuel Penici con la conga para el equipo de Molesta y Leoncia. Perfecto. Buen día, 106.1, por fin es viernes, hoy está ideal para ganarse todos los premios. Sí, ahora en un instante, después de la pausa, estamos con todos los mensajitos. Me gustaría saber qué temperatura hace en toda la zona. A ver, tenemos ahí el satélite. ¿Está listo? A ver. Saladillo 3 grados, Toledo 2 grados, Cazón 3 grados. ¿Qué más? General Alvear 2 grados, San Enrique 3. En Valdés hace 3 grados, en Morea hace 3. En 25 hacen 3 grados en este momento, en Riestra 3, en Pedernales 3, en Ernestina 3, en Carboni 3, Salvador María 3, Roque Pérez 3, Beguerí 3 grados, Del Carril 2, mirá, Del Carril, Polvareda y Toledo 2 grados, un grado menos que acá en Saladillo. Pausa y volvemos, dale. 106, 106. Nicolás Panese, odontólogo, matrícula provincial 25.237, odontología general, rehabilitación oral integrada, atención particular y obras sociales, en Saladillo, Irigoyen 2.904, esquina Roca, Smile Odontología, en 25 de mayo, calle 23, entre 10 y 11. Clínica Semedín, turnos al 2345-442373. Todo lo que necesitas para crear arte lo encontrás en Gupuel Artística. Óleos, pinceles, cerámica, porcelana, linóleos, espátulas, bastidores, témperas, acuarelas, barnices, hojas de dibujo, lavapinceles y todo para artesanos, artistas plásticos, escultores, acuarelistas, grabadores y todos los amantes de cualquier práctica de artes visuales. Gupuel Artística, todo lo que necesitas para crear arte. Acceso Gutiérrez 2190 de Roque Pérez. WhatsApp 2227-4463-32. La primera y única librería artística de Roque Pérez. ADN. Servicio especializado Chevrolet. Diagnóstico computarizado, mecánica general, service Chevrolet y multimarcas. Para que tu auto quede como nuevo, le hace falta conocer su ADN. ADN, servicio especializado, Pereira 3190, turnos 2345-565357, teléfono fijo 2344-451012, todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito. Si vas a mover suelos, Ferrín Materiales. Venta de escombro, arena, ladrillos. Demoliciones en Saladillo y en toda la zona. Servicio de volquetes particulares o empresariales. Trabajos en zonas rurales. Relleno de caminos, tanques australianos. Entubamiento de entradas de lotes. Somos productores de materiales y tenemos el mejor precio. Ferrín Materiales. Lunes a viernes de 8 a 16 corrido y sábados mediodía de 8 a 13. Consultas 2345-687957. Ferrín Materiales. López Serrano, esquina Vergara. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Sábado, 18 de junio, 21 horas, Flapper. Y Adamantis. En el Galpón Cultural de Saladillo. Auspicia Municipalidad de Saladillo, Secretaría de Cultura y Educación, a través del programa Impulso. Entradas anticipadas, 400 pesos. En puerta, 500 pesos. Reservalas al 2345-5265-35 o al 2344-445475. Te esperamos para una noche de rock. Tecnología para los vehículos del campo y la ciudad. Saladillo Neumáticos. Alineación y balanceo de vehículos pesados y livianos con lo último de la tecnología digital. Distribuidor oficial Bridgestone Firestone en el centro de la provincia de Buenos Aires. Saladillo Neumáticos. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. En Outlet Las Banderas, el calzado que buscas al precio que necesitas. Deportivos para niños, damas y caballeros de primera y segunda selección. New Classic. Jueves, viernes y sábados, cuotas sin interés. Outlet Las Banderas, Ruta 205 y Frocham. Transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada. Desde Saladillo. Y para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, la 106, siempre una canción. Estamos desengranciando la antena porque ya se viene Carlos Javier. Estamos en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos este viernes. Qué linda mañana que nos toca, a pesar del frío, ¿no? Una linda mañana. Mañana vamos a tener otra jornada que me parece va a estar bastante linda. El próximo sábado, después empieza a nublarse un poquitito. Mañana vamos a tener algunas nubes, bastante nublado, pero una máxima de 14. Y el domingo una máxima de 15, bastante nubladito también. A ver qué dicen nuestros oyentes antes de arrancar con la radio común. Tonde 25 que quiere la italiana. Claudio Pedro, que le encanta el proyecto de Lordena, Claudio Pedro. Quiero Super Cerdo, quiero Promo Fiesta, quiero Modesta y Leoncia. Pedido Géminis para hoy, que es mi cumpleaños. Ahí lo pide Fiamma de Saladillo. Feliz cumple, Fiamma. Buen día, Carlos. Soy Julieta de 25. Quiero la italiana. Agustín de Saladillo también está participando. Buenos días, quiero Modesta y Leoncia, dice Osvaldo de Saladillo. Buen día, quiero Super Cerdo y quiero Leoncia, dice Elida de Saladillo. Buen fin de para todos. Anoche cuando Feynman al principio lo dijo, pensé que era una broma. Vergüenza ajena. Sí, qué sé yo. ¿Viste la diputada Chaco del Heavy Metal? Nosotros nos horrorizamos de las pelotudeces que hacen, pero ¿sabés cuánto cobran esta gente? Fortuna. Nosotros nos horrorizamos de las barbaridades y taradeces que hacen, pero eso se las llevan igual. No es que por presentar un proyecto pelotudo, por hablar mal, le descuentan después el sueldo. No, se las llevan igual, olvídate. Quiero Modesta y Leoncia, dice Graciela de Saladillo. También está Valen, que pide Tus Besos, de Carol Sevilla. También está Perla Karina, que dice buen fin de. Patricia de Saladillo, que dice zona del aeroclub, un grado me marca. Mirá, claro, tal cual. Ahí en el aeroclub está todo frío por ahora. Pero si las cosas van bien, para un lado o para otro, se va a calentar rapidísimo la zona del aeroclub. Gise de 25 que quiere Promo Fiesta. Miguel de Saladillo también está participando. María José de Saladillo quiere llevarse el regalo de Super Cerdo. ¿Qué dice José de 25? También está participando. Florencia de Saladillo. Saludos a José, que no sé por qué se queja de mis mates lavados. Dice, ¿qué pasa? Pablito de Saladillo también está participando de los sorteos. Cambiame un poquito la cortina, a ver, ahí está, sí, esa. Quiero Super Cerdo, quiero Modesta y Leoncia, dice Pablito de Saladillo. También está Andrea de 25 compartiendo la mañana con nosotros. Cintia de Saladillo participando de los sorteos. Patri de Roque Pérez, que quiere Libra, segundo pedido hoy, para Lolita. Jessica de 25 también está participando de los sorteos. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Julio de Saladillo, que dice, qué país generoso tenemos, dice Julio. Y así estamos, por todos estos gastos que tenemos. Falta gas, no hay cloacas, no hay esto, no hay el otro, pues se la llevan. Imagínate si no se la llevaran. Nancy de Saladillo también está participando. Sabina, que dice, buen día, Carlos, los políticos viven en una realidad paralela. Creo que esa es la frase, ¿no?